Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad. Sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. Felicitamos hoy a todos los cineastas y creadores en su día, y creadores de cine y todo aquello que tiene que ver o está relacionado con el cine. ¿Quién les habla? Kenny Castillo. En los controles, el señor Luis Arloyo, impecablemente al mando de los sonidos. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarle la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo ustedes pueden visitar nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Cuarta cumbre del CELAC. Presidente Nicolás Maduro propuso implementar un plan conjunto anticrisis económica para Latinoamérica y el Caribe. El lunes, el 1 de febrero, se activa el nuevo sistema centralizado integrado de compras públicas. Reglas claras. Diputado Diosdado Cabello indicó que el sector empresarial no produce pese al apoyo del gobierno. Cultura. Reconocimiento. Rodolfo Porras recibió tercer premio nacional de dramaturgia César Rengifo. Exposición. Casa de Nuestra América José Martí presentó muestras de rostros de Bolívar y la Revolución Cubana. Literatura. Abierta recepción de obras para el Premio Nacional de Literaturas Estefanía Mosca. Aniversario. Con una amplia programación será celebrado 119 años del cine venezolano. Tradiciones. Museo Arturo Michelena promueve unión con Paradura del Niño en La Pastora. Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, planteó en la cuarta cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la necesidad de implementar un plan conjunto anticrisis económica para hacer frente a la caída de los precios del petróleo y el efecto negativo que impacta en todas las economías de los países del mundo, en especial de América Latina y el Caribe. Creo, y se lo decía en la reunión en privado al presidente Danilo Medina, quien asume hoy la batuta de nuestra comunidad de estados latinoamericanos, que deberíamos nosotros centrar el esfuerzo de este año que ya empieza a desarrollarse de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en el tema económico. Yo le planteo humildemente que nos planteamos hacer un plan táctico anticrisis económica, un plan táctico de América Latina y el Caribe. Hagámoslo con una gran capacidad de impactar nuestras realidades para estimular, bueno, el sistema comercial intralatinoamericano y caribeño. En tiempos de crisis, las comunidades, los vecinos y las familias se buscan para entreapoyarse, para entreayudarse, como decía Simón Rodríguez. Es la hora, pues, de un plan de solidaridad, de complementariedad, de desarrollo compartido de América Latina y el Caribe. Venezuela lo propone de esa manera. El presidente venezolano agregó que nuestro país está en una situación muy difícil. Ha declarado una emergencia económica para fortalecer social para fortalecer en el ámbito social, para defender los derechos sociales del pueblo e iniciar un nuevo modelo económico productivo. Asimismo, reiteró la necesidad de que la CELAC exija al gobierno de Estados Unidos el cese ilegal de su persecución económica contra Cuba, la exigencia de que las Malvinas sean regresadas bajo la soberanía argentina y solicitó la reactivación de la solidaridad para seguir insistiendo en que Obama derogue el decreto injerencista en contra de Venezuela. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la aprobación del decreto 2198 a través del cual se crea el sistema centralizado integrado y estandarizado de compras públicas para todos los entes y órganos de la administración pública, el cual se activará a partir del próximo lunes 1 de febrero. Así lo destacó durante una reunión que sostiene en el Palacio de Miraflores con el Gabinete Ministerial del Gobierno Bolivariano. En primer lugar, voy a firmar decreto 2198, decreto en el cual creo el sistema centralizado y estandarizado de compras públicas para todos los órganos y entes de la administración pública para que este decreto comience su ejecución en una jornada abarcante, convocante, intensa de compras públicas para activar los motores reales de la economía. Convoco a todos los sectores, como lo dice este documento, trabajado de manera minuciosa por nuestro equipo y el Consejo Nacional de la Economía. El plan de compras públicas es un instrumento poderosísimo, tanto en divisas, en el plan de acupuntura económica de las divisas, de poner las divisas que tiene el país donde deben estar para el crecimiento verdadero de la economía, como en bolívares. ¿Para qué? Para favorecer en distintas escalas. En primer lugar, la escala social, comunal, de la pequeña y mediana industria. El primer mandatario nacional también anunció que tomará acciones legales por la no aprobación del decreto de emergencia económica por parte de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, asegurando que el referido rechazo fue inconstitucional. Son ya las 12:08 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El diputado del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, indicó que para sacar adelante al país se necesita tener las reglas claras del juego, esto como una exhortación al sector empresarial que, pese al apoyo del Estado, no produce. Así lo indicó la noche de este miércoles durante la locución de su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión. Es muy fácil trabajar con el dinero del Estado. ¿Dónde están los dólares que ellos han traído para acá? El gobierno le da los dólares, hacen inversiones, exportan y se quedan con los dólares y después el gobierno tiene que volverle a dar dólares. ¡Ah, qué mantequilla, vale! Vayan a hacerlo así en Estados Unidos, pues, y se llevan la plata y se la llevan para China. Va a ver qué le van a decir los gringos. A ver si se lo van a dejar sacar. Se aprovecharon de este país, empresarios, que reunieron unas condiciones y el Estado le entregaba crédito. Yo presenté la semana pasada aquí cómo estaban las tasas de interés en el año 93. 70% y más. ¿Cómo un empresario puede ir a pedir préstamo con esas tasas de interés? Ahora, ¿quién llevaba esas tasas de interés a ese nivel? El Estado, el gobierno, pactando con las élites, los banqueros. ¿Para qué? Para quitar las empresas a los pequeños. ¿Y quiénes se quedaban? Los monopolios. El plan de la patria contempla la participación de la empresa privada. Bueno, bajo las condiciones establecidas en la Constitución y la ley, reglas claras de juego para sacar adelante a este país. En otro orden de ideas, el legislador informó que en Maracaibo, Estado Zulia, fue detenido el tuitero Carlos Ferreira Rincón, militante de Primero Justicia, que se hacía conocer en Twitter como Arepa Zombie o Arepa de Cocaína, quien amenazó de muerte a la cantante Robexa y a los comunicadores de VTV Larisa Costas, Pedro Carvajalino, entre otros. Cultura. Con el objetivo de reconocer la cultura y el arte en Venezuela, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, acompañado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, entregaron el tercer Premio Nacional de Dramaturgia, César Rengifo, al escritor, Rodolfo Porras. El dramaturgo que ganó el premio por su obra La Punta del Iceberg expresó las ventajas que tienen estos reconocimientos y la motivación que le da a los escritores. Este tipo de concurso tiene varias ventajas. Uno, que motiva a muchos escritores a tratar temas específicos que tienen que ver con nuestra realidad más inmediata o con nuestra realidad más urgente. Y, por otro lado, da el reconocimiento, impulsa a que uno escriba, se sienta con el compromiso estético, ético y político para seguir adelante. La obra ganadora narra la historia de tres personajes durante el Caracazo, rebelión popular ocurrida el 27 de febrero de 1989 contra las medidas neoliberales impuestas por el presidente Adeco, Carlos Andrés Pérez. 12:12 minutos. La Casa de Nuestra América José Martí, ubicada en el Boulevard Panteón, en pleno casco histórico de Caracas, inauguró las exposiciones Rostros de Bolívar en el Arte Popular y Fotos de la Revolución Cubana, con motivo del 163 aniversario del nacimiento del héroe cubano y los 135 años de su llegada a Caracas. Durante la actividad, la política y dirigente feminista venezolana María León recibió la Medalla de la Amistad a manos del embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, como un sentido homenaje por sus más de 60 años de lucha revolucionaria. Hermosísimo que he tenido la dicha de recibir un reconocimiento del pueblo de Cuba por una amistad interesadera, que es la amistad del pueblo de Bolívar con el pueblo de Martí. Debo decir que las palabras son como insuficientes, porque el que está gritando es el corazón, el que está gritando es mi alma, que como latinoamericana y caribeña, como heredera de los Toromaima, de los Caribes, de los Taínos, quiere que esa condecoración y todos los honores se fundan en una sola: defender la soberanía, la libertad, la independencia, la felicidad de nuestro pueblo venezolano y de todos los pueblos de nuestro continente latinoamericano. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo a visitar la exposición Rostros de Bolívar, en desagravio a la memoria e imagen del Libertador, y Fotos de la Revolución Cubana en la Casa de Nuestra América José Martí en el Boulevard Panteón, con entrada libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y ya está abierta la recepción de obras que participarán en la séptima edición del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca en su mención narrativa, ensayo, crónica y poesía. Así lo anunció el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien detalló que el ganador de cada género recibirá un diploma de reconocimiento, un premio en metálico, además de la publicación de su obra. La recepción de manuscritos será hasta el 30 de junio en las instalaciones del Bar Librería El Techo de la Ballena en Caracas. Para mayor información sobre esta convocatoria a la séptima edición del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, ingrese a nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Continuamos con más información. Para celebrar 119 años del cine venezolano, se proyectarán películas y documentales en 5 ciudades del territorio nacional, desde el 28 de enero hasta el 4 de febrero. La información fue ofrecida por el coordinador del Foro del Cine Venezolano, Ivana Zambrano. Lo estamos celebrando con ese concepto realmente de un día nacional. Hemos organizado actividades en 17 ciudades a través del Sistema Nacional de Festivales y Muestras. Hemos organizado con las redes populares de cine, pero también apoyándonos y apoyando al Festival de Cine Manuel Trujillo Durán, que se realiza en Maracaibo todos los años. Estamos programando también en Maracaibo algunas películas. Con la red o circuito Gran Cine y el circuito Cines Unidos, hemos organizado una muestra de cine venezolano de alrededor de 10 películas, que van a estar en 5 ciudades, 4 ciudades del interior y una ciudad en Caracas. Van a estar 5 salas dedicadas durante una semana a proyectar películas venezolanas, películas que han sido de alguna manera reconocidas por el público, ya sea con asistencia, con premios, con diferentes formas de reconocimiento de estas 10 películas. Será toda una semana llena de actividades y foros para celebrar el aniversario del cine nacional. Como una forma de promover y fortalecer las tradiciones nacionales, este jueves el Museo Arturo Michelena realizará la procesión de la Paradura del Niño Jesús por el casco histórico de La Pastora, parroquia muy popular de Caracas. La información la dio a conocer Juan Briceño, periodista del recinto cultural de esta parroquia. quiero invitarles a que nos acompañen en esta tradicional costumbre que se hace la procesión de la paradura del niño, un evento que marca el final de la Navidad. Nos encontraremos en la Unidad Educativa Diversificada Rivas, ubicada en La Pastora. Para finalizar el recorrido lo haremos en la Plaza José Félix Rivas de La Pastora. Así que los invito a la 1:30 de la tarde, estaremos en esta procesión, una tradición que nos identifica como venezolanos, tanto nacional como fuera de nuestras fronteras. Como una costumbre emblemática de los Andes venezolanos, es conocida la paradura del niño, celebración que se efectúa en los días posteriores a la Nochebuena de Navidad, especialmente a lo largo del mes de enero y hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Participa en este encuentro tradicional a partir de la 1:30 de la tarde. Punto de encuentro, la Unidad Educativa Diversificada Rivas, ubicada en la esquina Urapal a Plaza La Pastora. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos amigos y amigas, tenemos vía telefónica a nuestra entrevistada hoy. Ella es Apolonia, cantante de rap e integrante de Hip Hop en Movimiento. También ella es organizadora de la actividad cultural Batalla en el Barrio 2016. Batalla en el Barrio nace como una actividad para integrar y organizar, además de formar artistas en el ámbito sociocultural de jóvenes y adultos en los barrios de Venezuela, utilizando el hip hop como método organizativo y cultural para activar procesos enmarcados en la construcción del poder popular. Esta iniciativa plantea transmitir valores humanos para la sociedad en medio de la danza, o a través de la danza. Tenemos ahora sí la conexión telefónica con Apolonia. Bienvenida, Apolonia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya a todos. Gracias por invitarme telefónicamente a este espacio. Bueno, te habíamos invitado presencialmente, pero bueno, por lo menos a través de los teléfonos queremos que nos cuentes acerca de esta actividad cultural Batalla en el Barrio 2016. ¿De qué trata? Este viernes y sábado, viernes 29, sábado 30 de enero, tendremos una actividad llamada Batalla en el Barrio, que originalmente se centraba meramente en lo que es el breaking, uh-huh. Pero bueno, justamente por el carácter de hacer una competencia de este tipo en el barrio conlleva justamente la organización comunitaria, ¿no? Nos hemos juntado una cantidad de movimientos, colectivos, individuos para hacer posible esta edición. La anterior se hizo el año pasado en Petare y esta vez le toca a La Vega. Estaremos mañana, el día viernes, exacto, mañana día viernes, con una feria productiva donde habrá venta de alimentos, de enseres, etcétera. Tendremos una serie de talleres de serigrafía, baile, producción, etcétera, en las inmediaciones en las instalaciones de la escuela Pedro Font, uh-huh. Eso queda ahí abajo en La Vega, y estaremos en la cancha La Hollada, en la calle La Hollada, ahí detrás del Ministerio de la Juventud y el Deporte, uh-huh. Y el día sábado serán las competencias en lo que es la Escuela Pedro Font como tal. Ya. Queríamos que nos dijeras acerca de... Sabes que se tiene una idea inoculada sobre los barrios como espacios violentos, incluso generadores estos de violencia. ¿Qué puedes tú decir en cuanto a esa idea y cómo esta actividad viene a relacionarse precisamente para combatir o para desenmascarar algunos mitos? Bueno, la batalla en el barrio justamente eso, es una ventana de todas estas cosas hermosas que suceden en el barrio, que es justamente ser la camaradería, la convivencia, el apoyo mutuo cuando se quieren hacer cosas por la propia comunidad, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros vecinos. Eso es exactamente lo que Batalla en el Barrio refleja, ¿no? Es justamente esa lucha colectiva para hacer del espacio que mucha gente tilda de negativo, de feo, o de deprimente incluso, demostrar justamente que no es así necesariamente, que sí suceden muchas cosas en el barrio, suceden muchas cosas malas, pero también suceden un equivalente de cosas buenas que también es necesario que mostremos. En esta oportunidad, bueno, nos juntamos la gente de Hip Hop Movimiento, Causa, es el barrio de Aragua, la gente de La Minca, Festival Breaking Venezuela, un montón de colectivos con la comunidad directamente, articulando directamente con la gente para hacer posible estos espacios, y se estarán repitiendo no solamente acá en Caracas, sino a lo largo y ancho del país, porque bueno, porque es una cuestión que es indetenible, la organización comunitaria, la organización popular en torno a nuestros espacios. Claro. Te queríamos también preguntar acerca de cómo va a ser la dinámica si de repente ya alguien o está cerrada ya la participación o si está abierta, cómo pudiese algún breaking anexarse. La participación en las competencias como tal, las inscripciones son el sábado a las 8 de la mañana, se harán los filtros pertinentes para llegar entonces ya a lo que es la competencia como tal. Así que todas las personas, todos los muchachos, todas las muchachas que se quieran inscribir en los filtros deben hacerlo a partir de las 8 de la mañana, ahí mismo en la escuela. Hay un equipo de gente ahí dispuesto para apoyarlos en toda esa parte. Lléguense con muchas ganas, con mucho ánimo de ver, conocer gente que de repente nunca ha ido a La Vega, también obviamente más que invitada, porque es un espacio, La Vega es la parroquia cultural del oeste de Caracas, para por decirlo de alguna manera. Es un espacio que está lleno de unas riquezas culturales que no se ven en todas partes, y es bien interesante justamente que muchísimos cultores y cultoras del sector se hayan unido para hacer esta actividad tan particular como lo es Batalla en el Barrio, en La Vega. Qué bueno. ¿Y qué necesitarían los aspirantes a ingresar en el espectáculo? Y además también... Bueno, no es un espectáculo, es una competencia de baile. No sé si quizás no estás familiarizado con este tipo de actividades, pero más que un espectáculo es una convivencia, es un acontecer donde tienes que demostrar si puedes bailar, si sabes bailar, y demostrarlo ante un montón de gente, y mostrar esas habilidades ante un montón de gente. Los bailarines de breaking en particular son gente muy disciplinada. Las personas que se quieran llegar y que sientan, bueno, también son una comunidad muy organizada, por lo general saben, tienen una agenda muy apretada a nivel nacional todo el año de competencias y encuentros. Por las personas que se quieren llegar y quieran conocer y quieran de repente ver un taller por primera vez, o que alguna vez ya han tenido un acercamiento, pueden llegarse el día viernes, que serán los días de los talleres, y el día sábado, bueno, el que quiera competir, que vaya con ropa cómoda, que vaya temprano en la mañana para anotarse en lo que serán los filtros, y que lleve su mejor voluntad y su mejor cara de representar ahí a su espacio, ¿no? Mira, pero como lo acabas de describir tú misma, a todos creo que nos parece que es un espectáculo. Quizás no un espectáculo tradicional, eso era que yo me refería. Obviamente, sí, no tengo quizás tanto roce con el hip hop, pero sí conocemos que, bueno, que el break y todas estas expresiones de dancing forman parte de la cultura hip hop. Y qué bueno que viene a ser precisamente eso, un compartir, y a veces se ve como un reto cuando cada bailarín expresa su lenguaje a través de los movimientos. Entonces, exacto, muchísimas gracias por todo esto que nos acabas de comentar. Les deseamos muchísimo éxito a todo el equipo y, bueno, éxito para ese día. Ya para finalizar, si hay algún sitio en internet para que se puedan comunicar con ustedes y la gente pueda... Claro, cómo no. Estamos en Facebook, Batalla en el Barrio La Vega, y también por medio de www.hiphopenmovimiento.com.be. Ahí también tendrán información sobre lo que será la Batalla en el Barrio, pero muchos más detalles conseguirán en lo que es el perfil de Facebook o la invitación de Facebook, que es Batalla en el Barrio La Vega. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Gracias bien. A ustedes, que tengan buenas tardes. Chévere. Bien, escuchamos a Polonia. Ella es representante del movimiento e integrante del movimiento Hip Hop en Movimiento, valga la repetición o la acotación.

hacia Tormero donde empezó la cuestión, pues allí en la jefatura me encerraron por ladrón. Y en un descuido del guardia, y en un descuido del guardia me fugué por un balcón. Me fugué por un balcón y fui a dar en una iglesia donde en aquella ocasión, como era Semana Santa, celebraban la pasión Caifás y Poncho Pilato, los jefes de la región. No sé por qué acusación y cómo ofrecieron plata por el que diera razón. Yo quise salir de abajo con aquel santo varón y entonces lo fui a buscar con mi segunda intención. Y de Cristo mis amigos, y de Cristo mis amigos, pa' luego hacerle traición. Pa' luego hacerle traición, le di un beso en la mejilla, le ofrecí veneración. Y en lo que todos dormían le avisé a la comisión. Vinieron tres comisarios, le pegaron un cordón. Y con los 30 dinarios que cogí por mi traición, jugué bolas, me eché palos y me compré un pantalón. ¿Verdad, Juan Carlos? Y me compré un pantalón. Y al mismo tiempo brincaron, y al mismo tiempo brincaron con mi gratificación. Con mi gratificación y con los 30 dinarios que cogí por mi traición, jugué bolas, me eché palos y me compré un pantalón. ¿Verdad, paisano? Y me compré un pantalón. Vino la crucifixión y del Cristo moribundo yo vi la triste expresión. Y no pude con la pena que me embargó el corazón. Y me dije con chajudas, tú no mereces perdón. Pero al caer la tarde vino la crucifixión. Vino la crucifixión y del Cristo moribundo yo vi la triste expresión. Y no pude con la pena que me embargó el corazón. Y me dije con chajudas, tú no mereces perdón. Amigos, ni que le den un millón. Entonces llamé a Benito, y le dije valesón. Mande a comprar querosene y conviértame en carbón, para que el pueblo de Caguas se remida en mi lección y no venda a los amigos ni que le den un millón. Thank you.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 56 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 1 minuto. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Otro tono.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 22 minutos. Minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. All right.

1:54. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Llega el agua dormita, ay, en el ambiente silencio de ermita, la tarde está triste porque estoy sin ti y llora mi alma porque te perdí. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:59. 2:04. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Palacio Presidencial de Miraflores, 28 de enero, 2:07 de esta tarde, que ha estado bastante soleada. Aquí en Caracas están saliendo algunas nubes, buenas noticias, porque algo de agua llega, aunque sea una pequeña brisna, en este tiempo del fenómeno del Niño, de una sequía pavorosa. Estuvimos ayer participando con la voz de Venezuela, la verdad de Venezuela, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Llegamos a las 2:30, 3 de la mañana, aterrizamos en nuestra patria venezolana. Tuvimos 24 horas intensas. Desde que salimos, amanecimos en Quito, desde el aeropuerto de la ciudad de la Luz, la ciudad capital del Ecuador, Quito, hasta la otra mitad del mundo, es más o menos casi una hora, ¿verdad? 45 minutos, 50 minutos, una hora, y desde el aeropuerto, en todo el trayecto, hasta la sede de la Unión Nacional, de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que lleva el nombre de Néstor Kirchner, que acompañamos hace un año en su inauguración al presidente Correa. Lo que recibimos fue manifestaciones de simpatía, de cariño, de solidaridad del pueblo del Ecuador en las calles. Uno tiene que guardar las medidas de seguridad, dado el protocolo de seguridad de las cumbres, pero en todos los espacios donde estuvimos, lo que vimos fue ojos brillantes de cariño, de solidaridad, de comprensión, de simpatía, que nos impresionan, se lo digo a todos y todas. No dejan a uno de impresionarlo, porque contra Venezuela, contra la Revolución Bolivariana, antes contra el comandante Hugo Chávez y ahora contra mí, Nicolás Maduro Moros, hay una campaña en todos los medios de comunicación internacionales diarias, campaña de mentiras. Ahí vemos algunas imágenes, ahí me regalaban una flor, ahí está el monumento de la otra mitad del mundo, ahí veníamos bajando, estuvimos, bueno, compartiendo con presidentes, presidentas, primeros ministros, jefes de delegación de toda América Latina y el Caribe. Y yo creo que toda esa campaña internacional, así lo creo, genera, en primer lugar, interés. Interés. ¿Qué estará pasando en Venezuela? Que la canalla habla mal de Venezuela. Y luego, simpatía. Y cuando los pueblos ven en los ojos de uno, los ojos del indio, del mestizo, del obrero, del campesino, del trabajador, del hombre de a pie, los pueblos inmediatamente le dan su amor. No a uno como ser humano, a uno como pueblo, a uno como representante de millones de ustedes que me escuchan. Así que siéntanse amados y queridos por el pueblo del Ecuador, y puedo decir más allá, por los pueblos del mundo, hombres y mujeres de la patria. Sientan que la batalla épica que estamos dando por nuestra independencia, por nuestra dignidad, es admirada y vista con amor y simpatía por los pueblos. así lo hemos sentido, a todo nivel, a todo nivel. La comunidad de Estados latinoamericanos ha tomado un camino de consolidación. Siempre trató de ser saboteada, primero por el imperialismo de manera directa y luego, bueno, por algunos de sus voceros. Desde el primer día que se habló de su constitución, la comunidad de Estados latinoamericanos, debemos recordar, para tener conciencia histórica, la generación que hoy dirige nuestra patria, la generación que hoy tiene en sus manos el desarrollo de nuestra patria, debe tener conciencia de que fue en Caracas, Venezuela, bajo la dirección del comandante Hugo Chávez, el 2 y 3 de diciembre del año 2011, luchando por su vida contra esa enfermedad que lo atacó, nuestro comandante Chávez presidió la jornada histórica de fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Paso gigantesco de la historia. Nacía esta niña y la niña ha venido dando sus pasos poco a poco. Ya la niña camina, ha pasado por turbulencia y creo que ya tenemos una identidad como comunidad en la diversidad de lo que somos, porque somos diversos en lo cultural, en lo político, en lo ideológico. Somos diversos. En algunos lugares, como yo lo dije en la reunión privada, muy interesante porque son reuniones donde se habla